Pues muy buenas noches amigos, estamos esta noche de miércoles en el cuarto de Robin. Son ya las 9:01 y estoy esperando que llegue Robin, porque estoy en su cuarto y él ni está aquí, así que a ver cómo le hacemos. Pero no tarda en llegar, así que para pronto vamos a poner un poco de música. Vamos a explicar rápidamente cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es... Vamos a ver. Ahorita, ¿sabes qué? Regresando de esta canción de Hurt Barracuda. Y... no, ¿saben qué? Otra, porque esta la acaban de escuchar. Esta de Rush. La dejamos con Rush, con Tom Sawyer, y regresamos. We'll be right back. Regresamos aquí en el cuarto de Robin, después de esta muy buenísima canción, la de Rush. Y estamos esperando que llegue el amigo Robin, porque yo creo que tenía un compromiso, no sé, en esta noche de luna llena. Y quién sabe, ahorita vemos, ahorita que nos cuente él dónde fue, porque qué rayos acá me deja en su cuarto solo. Y hasta tuve que recoger los calzones. No, bueno, ya estaban recogidos los calzones. Bueno, seguimos. Bueno, entonces vamos a decir cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es: ¿alguna vez te tronaron o tronaste con tu novio? ¿Cómo te fue? Queremos que nos cuentes tu experiencia y la vamos a pasar al aire. Vamos igual a pasar saludos, si tienen alguien que saludar. Estamos aquí para mandarle todos los saludos que quieran. Entonces, bueno, los primeros saludos los quiero mandar yo a Ricardo y a Andrea, que nos están escuchando desde Micheladas Ordaz, en la calle Guerrero. Y ahorita yo creo que le voy a dedicar una canción para ellos. Algo, yo sé, los gustos de Ricardo son muy muy buenos, le gusta mucho rock, así que creo que sí va a pasársela a gusto estas dos horas. Así que vamos con algo de Led Zeppelin, ¿sí? Así que con Over the Hills and Far Away, regresamos. We'll Bueno, regresamos. Ya llegó el señor de la casa. ¿Quién sabe dónde andaba? Acá me dicen, el amigo Javier dice, a mí se me hace que Robin no llega porque se lo andan tronando. No. ¿Cómo está, gente fea del pueblo de Purépero y de pueblos circundados? De los, ¿qué pasó? ¿Llegas corriendo? Sí, venía en la bicicleta, fui a jugar fútbol. Hay que mejorar porque... ¿Ah, sí? Sí, está cañón andar sin aire, pero no, sí ando con aire. Bueno, oye, ya lancé el tema, ya estamos diciendo, entonces el tema de hoy es de, queremos saber cuándo fue la vez que te tronaron o tronaste con el novio y cómo te ha ido. Tengo buenas historias para contar, porque una de las veces que me tronaron, no, sabes, yo troné a alguien, o sea, ¿cuándo? Sí, o sea, si esa exnovia mía pudiera platicar, o sea, la historia la platicaría ella, pero no puede porque seguramente no está escuchando. Oh, pero déjate, la platico. Estaba un día, a mí me gustaba bailar, o me gusta, porque ya no puedo bailar tanto, pero... Oh, ni que tuvieras 80. Antes me gustaba más, ¿no?, la bailada, entonces, un día le dije que fuéramos a un baile, una quinceañera, y ella no quiso. Creo que porque no la dejaban, entonces dije que yo iba a ir, ¿no? Pero ella jamás me dijo que no quería que fuera, o sea, nomás me dijo que no iba a ir. No iba a ir. Y que porque no la dejaban, dije que iba a ir, entonces me fui, que era viernes cuando le dije que el sábado era la fiesta, y entonces nos íbamos a ver hasta el domingo. Okay. Entonces el domingo cuando fui con ella a platicar, y me dice, ¿y qué? ¿Sí fuiste al baile? Y yo, pues sí. Y luego me dice, ¿y qué? ¿Bailaste? Sí, pues sí, tenía que bailar. ¿Y qué? Se enoja, y se empezó a enojar. Dices, es que el chiste era, no es, ¿bailaste? ¿Con quién bailaste? No, pero es que yo bailaba con todas, güey. Yo lo respetaba, como la gripa, ¿no? Entonces, estaba ahí y le dije que había bailado y se enojó. Y yo, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Porque yo le dije que iba a ir al baile, no iba a ir a estar sentado. O sea, yo iba a ir a bailar, ¿no? Y ella no quiso ir. Entonces, pues yo bailé con amigas y todo, pero o sea, sin morbo ni nada, o sea, simplemente yo quería bailar, ¿no? Ah, sí, ajá, Simón. Sí, pues, y luego ya me dijo, pues, ¿sabes qué? Yo no quiero que bailes con nadie. Y una de las cosas que me gusta también bailar, ¿no? Me lo prohibió, y esa vez que se le cae lo bonito, güey. No, ya. Y ya le dije, ¿sabes qué? Y estuve como 3 días con ella más, y ya no la miraba igual, o sea, ¿no? Ya sentiste ya. Sí, pues se fue amarrado, entonces le dices que no, es que... Ah, no. Dijo mi mamá que siempre no, no estoy muy a gusto contigo. Ni siquiera me dijo si quería terminar o no, o sea, ella se paró y se metió. Ya. Hasta la fecha no hemos terminado, güey. No, yo sí ya terminé, pero ella nunca me dijo sí. O sea, se metió a la casa, estaban sí, pegando. Sí, se metió sin decir nada, o sea, se paró y que se mete y me dejó ahí parado. Y yo acá, ay, güey, y ya me fui. Sí. Pero sí me sentí muy libre después de que... Sí, ya pudiste bailar. Sí, o sea, llegué a la plaza. ¡Ey, ya no sé! ¡Ya! ¡Podemos ir a los bailes! Sí, puedo ir a bailar. Sí. Bueno. Caray. Oye, pues acá veo... mira, estaba hurgando tantito aquí en tus canciones, ¿no? Y me encontré una que... Sí, me encantó mucho porque es una canción italiana, ¿eh? ¿Oh, sí? Sí. Es de Edoardo Bennato y Gianna Nannini. Es la canción que era el tema oficial de Italia 90, del Mundial de Fútbol. Pues, ¿de quién? ¿De Banano y Bananini? Banano. Edoardo Bennato y Gianna Nannini. Entonces yo quisiera ponerla. Pues que la ponga. Ya que estoy al mando acá de la situación. Sí, y ahorita sí. Ya luego pasamos, te dejo a ti el control, pero déjame poner esta. Ok. Y regresamos. Sí, volvemos con más música. Frontiere con il cuore in gola, in una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via. E sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere. Bueno, y como Luca ya metió su canción de Italia, pues yo voy a meter a Vicente Fernández. Pero es un clásico, te digo, yo me acuerdo mucho de mi niñez con esa canción. ¿Sí? Hasta lloré mucho, cuando Italia fue eliminada. No, ya, ya, ¿para qué sacar recuerdos? Yo me cada con cada eliminatoria que nos dan, con cada eliminada me vuelvo más fuerte. Sí, ¿no? Sí, ya, sí, ya no. Sabes, ya. Sí, o sea, ni para qué hacernos ni para qué motivarnos ahí, hombre. Oye, aquí el amigo, bueno, el amigo, tu hermano. Ajá. Juanma nos está escuchando desde Mexicali, pues ya se tuvo que regresar. Sí, ¿no? Se dio la fuga el Juan Manuel. Y... que por cierto no recogió el cuarto, lo tuve que limpiar yo. Dejó un tiradero de cama, de veras. No, o sea, yo ya la tuve que levantar, pero sí. Ah, no, para otra, ya no. Sí, no, bienvenidos al cuarto de Robin, muchas gracias por estar con nosotros, 9:22 de la noche. Oye, ¿le diste para grabar? Sí, ya estamos grabando, sí, buena corte. Nada, nomás que ahora muy frío, Robin, muy frío. Sí, pues no le hicieron mucha publicidad, pero ahorita empezamos a mandar en Facebook. Nada más da la chance de conectarme con mi celular vía internet. Oye, aquí ya nos llega el primer comentario. Y dice, yo troné a una ex novia porque no era virgen. No, pues. Dice. Pero ni al caso, o sea. Bueno, no sé, a lo mejor la quería nueva. Sí, pues también, pues, o sea... ¿Quién sabe? Sí, o sea, Sí, llego a comprender eso. Sí, o sea, pero bueno, hay quien la prefiere nueva y quien prefiere un usado. Sí, bueno, bueno, cosas curiosas, ¿no? Sí, no, cosa curiosa. Nadie más nos está enviando comentarios por el momento. Quiero también mandar ya un saludo, porque luego no se me vaya a dormir, a Fabi, que está escuchando desde la casa, con Serafín el gato, con botas. Saludos al Serafín. Saludos al Serafín. Y yo creo que vamos con otra canción, Robin, sí, mientras sí, sí, anuncias, y ojalá vaya sintonizando más gente, por favor, porque nos hacen falta. Pues sin ustedes no somos nada, no somos nadie. Vamos a ver esto de James, que se titula Sit Down, a ver qué rayos es. Volvemos. Regresamos de la ciudad de los mil baches, Purre Peromich. Y de la ciudad de las nubes. No, esta no compete. Es otro. Ese es Flans. Flans y toda su flota. Que a ti ya lograste, ¿verdad? Tener una invitación de Flans. Ya él me invitó a su. No, de verdad, no le regalé ninguna pizza. Él siempre viene, paga y se la lleva. Bueno, conste. A mí no me ha invitado nada. Pero bueno. Un taco. No, pero bueno. Total, hombre, ni modo. ¿Hay saludos? Sí, saludos para ya, o sea, ya es un fijo, ya es seguidor, ya reconocido, le vamos a dar su medalla, la calabaza de Wilmas. Un saludo para toda la raza de Pure y quiero una canción, ahorita vamos a ver si la tenemos. Pues ahorita vamos a buscar. Sí, porque... sí, ahorita la buscamos porque sí tenemos muchas, pero a veces sí nos sorprenden con una que de verdad no tenemos. Uh-huh. Ahora sí, te digo, está muy frío, no nos han llegado muchos comentarios hasta el momento. Ni modo, igual lo que podríamos hacer es que le damos poquita más de difusión y el viernes pues sí, que sigan contando ya con ganas, ya que porque sabes que siempre ya al final que se acaba todo, siempre salen, les hubiera contado esta. Sí, yo veo que te llega un mensaje como a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Sí. Ya no había, no están al aire, digo, no. Sí, no. Sí, está cañón. Eso fue suave, si nos pagaran, digo, mínimo, pero no. Pero nada. Nada. Voy a revisar en la aplicación de TuneIn, a ver si también por ahí de repente sueltan alguno que otro saludo. Tengo otra historia de una vez que me terminaron y te voy a decir por qué. Tenía una exnovia. Y bueno, en ese tiempo pues era mi novia, teníamos yo tenía como 14 años y ella tenía como 15. Sí, era más grande que yo. Y entonces un día estábamos sentados. Pero era más grande que un año. Pues era más grande que yo. Y de 15 años. O sea. Bueno, yo estaba chico, pues demasiado chico. O sea, a los 14 uno es chico, a los 15 uno ya es grande, ya es cancha reglamentaria. Entonces, estábamos sentados en la plaza, en el... ¿Ves que hay como unas entradas al kiosco? Ok. Los caminos que van al kiosco, sí. Allí, ¿no? Entonces, estábamos así sentados, yo estaba así de niño bueno y todo el rollo. Y ella estaba a mi derecha, no, a la izquierda, ella estaba a mi izquierda. Entonces, había más parejas en esa zona. Pues, como siempre donde, hay parejas. Sí, donde sí, pero ese día estaba lleno. Entonces, ella volteó y me dice, mira, qué curioso, Mira qué curioso, todos están así, todas las parejas están así abrazados. ¿Y tú? Besándose, o así, de la mano. Y tú y yo somos los únicos dos que no estamos haciendo nada. Y yo acá volteé, corroboré el hecho. Y dije, sí es cierto, ¿verdad? Qué chistoso. Sí, acá. Mejor vámonos. O sea, nada, ¿no? Y como a los dos días que me termina por chiquillo. Por que me termina. Ay, no, hombre, no. Buenísima. Y lo mejor del caso es que hace como un año, poquito más del año, estaba sentado, no sé qué estaba haciendo. Y que, o sea, me cayó como un balde de agua fría, güey. Que me acuerdo, y quería que le diera un agarrón. Hace un año. ¿Te cayó el 20 después de 12 años? 12 años después. O sea, 12 años dije. Más vale tarde que nunca. O sea, estaba así, estaba haciendo algo, y de repente se me paré y dije, a la Benji, o sea, me estaba diciendo que la abrazara o que le hiciera algo, pues. Y yo, no puede ser. O sea, pero yo en mi vida. No llegaste. Sí, bueno, pero ¿qué seguimos? Aquí tenemos. Podemos poner a Ringo Starr. ¿Por qué Ringo Starr? No sé, porque. Sí, ahí está. ¿Por qué lo tienes ahí? Porque ahí está. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver el amigo Ringo. El de los Beatles, el mejor. Yo no sé. Ni yo digo que sí. Para mí es el mejor de los cuatro. Pues lo ponemos esta canción que se llama Weight of the World. A ver qué tal, Raquel. Ay, va, hombre. Maybe your daddy never held you like he should. Maybe your mama just held Ahí está, las 9:36, gracias por estar con nosotros. Sí, sí, gracias. Oye, ¿sí viste la luna? Llenísima, ¿eh? Oh, sí, ahorita que estaba jugando fútbol se miraba como un gran foco. Y bueno, ahí terminamos de hablar de astrología. Sí, ¿no? Y astrología, no, más no sé. Bueno, aquí tengo una historia, pero vamos, porque está un poco larga, así que déjame sintetizarla poquito. No, cuéntala toda. ¿Toda? Sí, sí. Es que mira, es de la calabaza, ¿no? Que me dice, ahí les va mi historia. A ver. Dice, yo terminé con mi novia y me quise venir un tiempo para que me extrañara algo. Dice, hacerla sufrir. Yo creo que sigue sufriendo porque nunca terminamos. Dice, y lo más triste, que no sé si que no sé ni qué se hizo. O sea, Jenny. Ya casi cumplo los 25 años acá en Estados Unidos. Ajá. Y nomás supe de ella y pues no sé si agradecerle o no, pero no hubiera quebrado, si no hubiera quebrado con ella, a lo mejor nunca hubiera conocido el Norty. Y no tendría esta linda familia que hoy tengo. Solo quisiera desearle que en donde quiere que se encuentre también la haya. Aiga aquí, perdón, yo leí, del verbo aigar. También la haga alcanzado la felicidad y pues que se los quiera, pues se los quiso compartir. Sí, vaya. pues su historia, ¿no? Sí, pues a veces de una historia que truena nace otra historia que a lo mejor tiene mucho éxito. Sí, que tiene más historia. ¿Qué más? Yo tengo muchas, a mí me terminaban seguido. No, no. Yo tuve pocas relaciones, pero todas, ¿no? O sea, como que terminamos amigos. ¿Sí? ¿Oh, sí? O sea, que nunca hubo... Nunca quedamos mal, ¿no? No sé. Así que, bueno, pero... Igual, ya ves, yo se lo dije a mi esposa también, ¿cierto? Yo antes de que la conociera iba atrás de una muchacha y esta como que sí, que no, yo fui el que no y ya ya quedó, yo creo que ella también se quedó esperando. Pero cosa, no. ¡Qué cosas! No, ves. Lo padre, ¿sabes cuándo sí está? Cuando o sea, que andaban, no sé, algunos dos chiquillos o lo que sea, y que terminan o algo así, que la mujer o el hombre, como sea, terminan al otro, porque pensó que se encontraba alguien mejor. Okay. Y al último, o sea, le va peor con el otro y dice, y caray. Si hubiera quedado con él, sí, y al último se vuelve un galanazo, es la historia mía. Sí. En fin, mira, tenemos más. No, por el momento no tenemos, te digo, muy, muy, muy frío el día de hoy. Bueno, pues podemos poner a Kansas entonces. ¿A Kansas? No, porque, óigame, no, ¿cómo que Kansas? Sí, a Kansas, Dustin DeWin. Sí, bueno. ¿No? Está buena la rola. Sí. Además, pero ponemos algo más movidón, así, ¿no? Claro, porque Dustin DeWin como que me da... Vamos a ver quién está así como que... como que así más de... Men at Work o Down Under. Down Under, a ver, no la recuerdo. Uno de los éxitos de los años 80. Regresamos. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men plunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Read us low and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Better run, you better take cover. Yeah. Living in the land. Sometimes I wonder how I'd ever make it through. Esa es la peor canción de Fonso, de fondo que tengo. ¿De Fonso? De Foncho. Sí, hombre, las 9:43, gracias a la gente que, pues, que sigue fiel el programa. Sí, los fieles están llegando, Robin. Gracias a todos. Sí, ustedes. Nos faltan muchos, pero igual, no sé, es que amaneció muy frío el día ahora. Ya están 13, ya están 13 racillas allí, y les mandamos muchos saludos, muchos. Muchos. Vamos. ¿Qué hay más? Aquí, mira, el amigo Javier nos puso una foto de una página de un libro. ¿De un libro? ¿Qué libro? ¿Qué dice? No sé qué libro sea, pero dice epílogo. Ajá. Dice: mi madre solía decir que el amor nunca se malgasta, aunque no te lo devuelvan en la misma medida que mereces o deseas. Déjalo salir a raudales, decía. Abre tu corazón y no tengas miedo de que te lo rompan. Los corazones rotos se curan. Los corazones protegidos acaban convertidos en piedra. No pongas risas porque fue un momento muy serio de reflexión. Pero sí. Ahora, yo tengo una teoría. O sea, si nunca te ha roto algo, nunca se puede componer. O sea, se oxida, ¿no? Sí, tal vez. Se pone duro. No se ablanda el corazón cada vez. Oye, yo tengo una primicia, si lo podemos llamar así, que dice, y quiero que la piensen todos y que nos comenten a ver qué tal. A ver qué incluso tal. También después de que no me digas ahorita nada, quiero que la pienses, y volviendo a la canción, quiero que me digas qué te parece esto. Un corazón roto siempre es ciego. No me digas nada, Annalise. Un corazón roto es ciego. Vamos a pensarla. Vamos a pensarla así como en doble A o algo así. Y vamos a regresar con música. Después de esto quiero que me digas si es cierto o no. ¿Qué piensas tú? Un corazón roto es ciego. Un corazón roto es ciego. Ajá. Vamos a pensar, no, y volvemos. Me dejaste pensativo. Vamos a escuchar esto de Lynyrd Skynyrd Freebird. Les voy a poner solamente el solo. No, pon una canción bien. ¿Sí? Bueno, una canción bien. Rock and roll all night. Va. Bueno, piensen en la frase: un corazón roto es ciego. Regresamos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces ya sigue llegando algo de mensajes, Robin. Mira, aquí está mi sobrina Paulichi, Paola Leonora, que, bueno, dice, manda un saludo, por favor, al convento de las madres casarianas de la Casa de las Madrecitas en Zamora. ¡Saludos a las monjas! A todos que se duermen ahí. ¡Señoritos pingüinos! Bueno, ella también dice que, dice, oye, me dice, lo troné porque les dije que mi mamá no me dejaba andar con él. ¿Y si la dejaba andar con él? ¿O la mamá ni sabía? Dice, ya éramos novios acá, que me dice. O sea, era... No, o sea, la mamá no sabía, nomás como para zafarse. Dijo mi mamá que siempre... Clásica de las mujeres, clásica. Ah, qué malas. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, aquí, ya tanto Paola como dice, el corazón roto es ciego porque se le cayeron los ojos. No, hombre, ¿cómo se le iban a caer los ojos? Y otra acá, un corazón roto es ciego porque los corazones no tienen ojos. Pues, saben a lo que pero, me refiero. Pero tú me dejaste pensando y ahorita te va. A ver, ¿qué es lo que tú crees? Para mí un corazón roto no es ciego. ¿Por qué no? Es ciego cuando uno lo rompen a uno. ¿Qué? El corazón, o sea, ahí va. A ver. Te lo explico en español. Mientras no nos rompan el corazón, nuestro corazón aún tiene ojos, ¿sí? Sí. O sea, ve bien, está... Sí, sí, sí, sí. Una vez roto... ¿Cómo era? O sea, un corazón... Es al revés, no, es al revés. Me la cagué yo. Ok, solo. Ya. O ya, sea, ya te, ya mientras no nos lo rompen, es ciego un corazón, ¿sí? Porque piensa que... Nunca lo van a maltratar, ¿sí? Sí, sí, sí, comprendo el punto. Entonces ya la primera maltratada, oye, ya déjame con la otra, así me voy a fijar, ¿no? Por eso ya se pone con los ojos abiertos. Yo tengo el punto de que un corazón roto es ciego desde... de que cuando anda alguien con el corazón roto, ya al fin de cuentas puede ser que... Que con que quien quiera que se le arrime y que lo papache, sea quien sea, o sea, no va a ver, sino simplemente va a buscar ese no sé. Entonces va a estar, o sea, aprovechando, ay, me acaban de tronar, ay, venga, mi chiquito. Eso sí, se aprovechan de la bondad de las demás muchachas. Yo creo que por eso sí, sí aplica un corazón roto, siempre ciego. Saludos desde Oxnard, nos piden la canción de Creep de Radiohead. Por favor, sí, buenísima canción. Ahorita se las vamos a buscar. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Saludos para Rosa Torres. Saludos, que nos esté escuchando. Gracias, Roselena. Gracias, Rosa. Nos vuelven a Erendira García, nos manda saludos y nos pide la canción de Radiohead. Gracias a Erendira. Oye, Erendira siempre nos escucha. Sí, fiel nos escucha, muchas gracias. Vamos a ver qué hay. Heartbreaker de Grand Funk nos piden, y esa se me hace que sí la tenemos, así que... Pues la cosa es que para encontrarla sí es un show, ahorita, entonces vamos a dejar pasar otra canción y luego la ponemos. Sí. Total, tenemos otra hora por delante. ¿Qué, qué podremos poner? ¿Qué podemos poner? Pat Benatar, Headbreaker. Pues, ¿será la misma? No, sabe. Pero pues igual es Headbreaker. Pero siempre rompiendo corazones. Sí. Bueno. Regresamos con música. Les mandamos muchísimos saludos a toda la gente que nos está escuchando. Yeah. don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker, love taker. Don't you mess around with me. You're a heartbreaker. Estufas. Con este frío. Pues Eréndira, no encontramos tu canción de Creep, aunque no lo creas. Aunque no lo creas, sí, no la encontramos. No sé, tenemos muchas. ¿Qué? Acabamos de poner una librería con 2800 canciones y no. Y no está esa, hombre. Pues caray, ¿no? También aquí nos piden Heartbreaker de Grand Funk. Encontramos esta de Pat Benatar, pero creo que también tenemos la de Led Zeppelin, pero de Grand Funk. Ni modo. Saludos a las personas que le han dado like a nuestra la publicación, que es Felipe Cerda Hernández, Alejandro Hernández y Eréndira García. Gracias por estar con nosotros. También nos puso un me gusta el amigo Miguel Sepp de Zamora, Miguel Sepúlveda. Gracias, el amigo Felipe Vieira del barrio del Llanito, que nos escucha, creo que nos está escuchando también esta noche. Y oye, ¿tenías alguna lista de las mejores maneras de terminar a la novia o algo así? No era más que nada las mejores maneras, ¿no? Había un estado de las peores formas de que te corten. A ver. Sí. Pues el número uno es con trámite mensaje de texto. Sí, decirte ya, siempre, no. Y sí, no. Dices gacho, ¿por qué no? Te quedas de hielo, ¿no? Sí, no puedes hablar nada. No puedes, no, ni las manitas vas a meter. Nada. Dice, por teléfono. Sí, aunque te estén hablando, sí. Pero de verdad, o sea, no lo tienes de frente, ¿no? Sí, yo lo apliqué por teléfono. De boca en boca. O sea, dile a fulano que ya no quiero ser su novio. Cañón. Ok. O presentarse con la nueva pareja antes de haber terminado la otra. A ver, ¿qué? Presentar una nueva pareja sin haber concluido con la anterior. No seas mamá. Eso sí. Está muy cruel, no creo que haya gente tan mala. Pero ahí está, hacer todo para que te dejen. Ah, sí, esa es clásica en los chiquillos, ¿eh? Sí, dice, hay quienes prefieren cortar una relación actuando de manera indiferente e incluso haciendo algo súper malo. Como hacer, no sé, como hacer infiel. Dice, todo para que su pareja sea la que ponga el punto final. Sí, o sea, ¿hasta cuánto me aguanta, no? Sí, o sea, te portas mal, hasta que ella te termina. Sí. Y así ya tú dices, no, pues ella me terminó. Fue su culpa. Caray, hombre. Sí. Desaparecer de su vida. Como un mago, ¿no? Dejando como una la bola de humo. Y sí. Oye, ahorita le está dando like aquí una muchacha que fue exnovia. Ay. Ahora sí que nos vendió todo. Déjate la platico. Estábamos una vez en una fiesta. Y yo le dije, ella se quedó con sus amigas. O bueno, o sea, íbamos entrando y todo. Y yo vi a mis amigos a lo lejos. Y luego le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a saludar a mis amigos, ahorita vuelvo. Y se quedó con sus amigas. ¿Por qué? Cuando regresé estaba hablando con otro muchacho. Eres balusa. Y le dije, hey, ya hacía el ratillo, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Corre a ver si puso la marrana, ¿no? ¿No? Y ya, o sea, y estaba hablando con ella y pues ya andaba yo enojado, o sea, me enojé, ¿no? Y le reclamé y le dije, hey, ¿qué onda ahí? Pues, como que, ¿por qué estás hablando con ella? ¿Y qué crees que fue lo que me respondió? Era mi hermano. No. Era un primo que no veía desde hace años. Fue mi compañero en la primaria. No. Fue un mi exnovio. No. Me dijo, pues, ¿para qué me dejas sola? ¡Oh! Y ahí se le acabó el encanto, güey. Se le acabó. Dije, ah, sí. Cada vez que la hagas me la va a aplicar igual. Y ya estuvo. Y por eso mejor. Entonces, así se le acabó el encanto a esta mujer. Que se llame ese apellido de donde vive. No, hombre, no voy a decir. Pero chequen en los que le dieron like. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos con Rola. Ya estamos aquí agarrando el rollo para poder buscar canciones y poder complacerlos. Mientras tanto, pues vamos a poner las canciones que nosotros tengamos a bien poner. Pues déjate digo una, ¿no? Ajá. ¿Cuál? Heartbreaker, Dreammaker. Espérate. Buenísima canción esa. Las 10:02, estamos entrando ya al segundo tiempo de esta cosa. Sí, ya estamos en la segunda hora, así que vamos a empezar esta segunda hora con esta canción de... No manches, ¿por qué no está? No sé, los números deben estar cambiados. Oye, pero yo lo tengo. Bueno, ahorita la buscamos. Entonces, vamos con una nueva de los Doors. A ver, pues. Sí, People Are Strange. La gente es muy rara, People ¿eh? Are Strange. Así que. No tenía asma. Vamos con los Doors. Regresamos. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Ahí están, las 10:05. Erendira García, o si tienen Extreme de More Than Words. No sé si tenemos Extreme. Intérprete, no, se me hace que tampoco. Pero comienza con E, no con X. More. No está. Ni modo. Tampoco. Nos pide puras canciones bien difíciles. Ahora sí que no estamos complaciendo para nada. Ni modo. Por suerte no es una hora de complacencia. Y por suerte son bien poquitos todavía. Sí, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver cuánta raza nos está escuchando el día de hoy. Ay, es que, ¿sabes qué? Me gustaría que fueran un montón para poder vendernos. Vender 12 pizza. Para, sí, así podríamos vender de todo, ¿no? Bueno, saludos a Erendira García, que siempre le atina a rolas que no tenemos. Saludos para Rosa Torres, que también nos está escuchando. Fernando Sepúlveda, también yo creo que nos está escuchando, puso me gusta la publicación. Buena onda. Y... ¿qué más? Nada más. ¿Alguna maneras así feas? A ver, estoy tratando de... otra manera, dice, en un sitio público, nunca lo hagas, imagínate, en media plaza, el día de San Juan. ¿Cómo te estás terminando conmigo? ¿Sabes que yo terminé a una muchacha así? Pero también me terminaron de una manera así. Sí. Hasta se subieron al escenario. Vamos casi, a casi. Clausurar la feria con la tronadera de... ¿Por qué Robin está llorando? No, ¿sabes de que una vez estaba...? Ay, por esto cuando vinieron los Freddys, ¿no? Déjenme llorar. No, ¿sí, no? No, déjenme. No, ¿quién es? Déjenme, si estoy llorando. ¿Qué se está buscando? Eso. ¿Quién está solo con mi ídolo? Y que esta no tenemos en playlist, así que no tenemos extreme, no, menos esta. Sí. Entonces, lo que sucedió en esa ocasión, estaba... fíjate lo que son las cosas. Y para todas las mujeres que van a empezar a ir a la banda y que tienen sus novios, me tocó. Yo le estuve rogando como un mes antes que fuéramos a la banda juntos. Okay. Y no quiso. O sea, dijo que no, que no. Ella iba a ir con sus amigas y que no sé qué. Entonces, o sea, le estuve rogando y todo y no quiso. Y ella se fue con sus amigas. ¿Qué tenía que hacer yo? Pues ir a la banda. Sí, solo. Pero... No, ¿cómo solo? No, pues en la bola. O sea, si ella se fue con sus amigas, ¿yo con quién tenía que ir? Con tus amigos. No. ¿Con sus Luca. Amigas? Con mis amigas, Luca. Ah, sí. No sé. O sea, las cosas iguales, ¿no? Ah, ok. Bueno, total. Entonces, estaba con mis amigas y la vi que pasó bien ahogada, güey. Pero así, bien... Era una cosa fea, entonces... Tú fuiste ahí se le cayó otra vez la vuelta, vamos a ver, ¿no? Sí, o sea, pasó toda enlodada, toda sudada y con las greñas como una sopa. Ay, pero no van a un baile. ¿Cómo? O sea, no están yendo a una quinceañera, el de la banda es el día de la banda. Sí, pero o sea, debería haber cuidarse un poquito más, ¿no? Sí, no, así se han visto y siempre que pasan por la pizzería siempre se ven tamaños de escenas, ay. Sí, sí. Sí, sí, como que de verdad ese día muchas mujeres pierden la gracia. Sí, sí, y sí, ¿no? Entonces la vi y la vi muy mal, ¿no? Total, o sea, en cuanto la vi así, se le cayó lo bonito y ya no quería entrar con ella. Nomás porque se miraba mal. Total, ¿no? Estábamos ya después en la plaza y yo estaba ahí con mis amigos y todo el rollo. Y estaba bailando en ruedita yo y no la quería ver. O sea, ella me la andaba escondiendo, ¿no? Y que llega... Y que se me cuelga por detrás y yo acá incontento, ¿quién se me colgó? Y que volteé y era ella, güey. ¿Qué traes acá? Entonces le digo, ¿qué pasó? Y ya me dijo, es que me siento bien mal. Y yo, no, pues sí estás bien borracho, ¿sabes cómo no? Y ya ven conmigo y ven. Y yo ya no quería ir, o sea, ella estaba bien a gusto acá con mis nuevas amigas, güey. Y ella bien mal, ¿no? Y total, ya la llevé con el señor cura. ¡Ah! O sea, porque el exorcismo. Sí, ¿no? Sí, dije, sí, a ver qué tan mal estás. Y la llevé al curato acá y se las aventé a una monjita. Había como dos señoras, una monjita y el señor cura. Y se las eché y yo me fui. La dejé ahí. Aventando casi, verde, casi. O sea, porque ella según iba cayéndose y se me abrazaba y todo. Y yo, no, ¿no? Ajá, y la llevé allí, ¿no? Y ¿qué? Ahí se enderezó como si nada. Y ahorita les voy a contar cómo fue que la terminé. O sea, no la terminé borracha, la terminé el otro día y te les voy a platicar. De hecho, aquí está también una de las peores cosas. Dice, bajo los efectos del alcohol no hay que tronar. Sí, no. No, no, no vale. Porque ahí también pueden faltar de respeto y todo. Sí, sí, sí, sí. Pero mientras tanto vamos a, con esa canción que es de Blondie, una de mis favoritas, se titula Corazón de Cristal. Sí, porque ya ves, muy... es para estar en tema, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Para que vean qué tan corazón de cristal era yo. Volvemos con la música. Oye, esta es la canción que quieren, ¿verdad? Sí, de hecho es la que quieren enseguida. Nos las está pidiendo Andrea Ordaz, que seguramente estarán bien a gusto. ¡Oye, oye! ¡Tenemos algo bueno! Herencia García dice que le dediquemos una canción, la que quiera. Esta va a ir dedicada especialmente para ti, Herendira. Gracias por estarnos escuchando. Déjenme les cuento cómo me terminaron. El que era mi novio regresó con su ex y me lo mandó decir con su mejor amigo. Es lo que te decía de no terminar de boca en boca, eso es malísimo. Más hizo. O sea, como que, hey, ¿sabes qué? Pues es que... Güey, hazme el paro. Fabián ya terminó con su... No, pues es que Fabián regresó con su novia y... Pues ya no quiero andar contigo. Cañón. Pero o sea, a veces sucede. Sí pasa, hombre. Pues ni modo, Eren dirá, o sea, te tocó, ¿no? Así como, a ver, déjame. Les voy a terminar de contar cómo fue que terminé a esa muchacha porque andaba toda mal el día de San Juan. Me la encontré a mediodía en la plaza al siguiente día, ¿no? Yo estaba en la plaza cotorreando con mis amigos. Y llegó ella y pues que quería hablar conmigo, ¿no? No, hoy quiero hablar contigo, qué bien, porque yo también, ¿no? Tan. Y le dije y ya empezamos a hablar y nos empezamos como a pelear, pero o sea, en la plaza y los del portal, toda la pluma verde, dale, Robin, dale. Sí, los de la pluma verde estaban ahí viendo y o sea, era de que yo le decía algo y todos los de ahí enfrente del portal y así, ¿no? Entonces nos movimos a donde está el entablado y allí uh-huh. No, allí terminamos, o sea, yo le dije, es que no, pues ya no quiero andar contigo, ya se acabó todo y o sea, pero tardamos buen rato hablando ahí y total se fue y en la noche que me da otro me dio otro encontronazo allí por el Necia. Sí, allí por el, ¿cómo se llama? Por donde está el entablado me encontró. Por ahí me abordó y que teníamos que hablar y que no sé qué, que ella no quería terminar. O sea, el 23 en la noche, con un ruidazo en la plaza, con bandas, gente borracha, y esta viene toda sobre contigo y te dice, quiero amar. Ajá, sí, no, ya era en la noche cuando me encontró, sí, y ya me dijo, no, es que no, que quién sabe qué, que hay que hablar o algo así. Y yo le dije que nada, que yo ya no quería hablar. ¿Tiene? y pasé, o sea, me fui de paso. Porque nos encontramos y dijo, ay, tienes que hablar. Y yo no dejé de caminar acá. Y no, yo no tengo nada que hablar contigo. Y que me voy. ¡Como los jefes! Sí, es como en la película de Gone with the Wind. ¿Cómo se llama? No recuerdo cuál. Bueno, está la escena final. Que, I don't give a damn. ¿Qué le dice, no? ¿Qué significa eso? No me importa. Sí. Así se lo apliqué. Y es que no, también. Además de que ya me había cuerneado, güey. Ya, ¿no? Bueno, total. No te cabía el sombrero para ir a la banda, entonces. Sí. ¿Quién pidió? ¿Quién pidió la de Something? Andrea y yo creo que también Ricardo ahí, te digo, están. Pero nos mandamos saludos al par de. De Tórtolos. Sí, hombre. Y pues esos son los Beatles, Something. Y regresamos. Sale. I don't know. 10 con 21 monitos. 21 menuditos, así que tengo unos chistesotes, así que ahorita los voy a contar, ¿no? Saludos al buen Luis Manuel B. Esquivel, escuchándolos desde GDL. Gracias, brother. GDL, y aquí de Purmuch. Saludos desde Purmuch. Pues ya nos contó Eréndira qué rollo. Sí, hoy ahora los bomberos y Protección Civil no se... se hicieron presente. Hoy no, tal vez están... Oye, que el otro día andaban apagando fuegos, ¿eh? Sí. Buena onda, qué buena onda. Sí, se lanzan al cerro y están apagando cosas. Y uno pensaría que no hacen nada, pero realmente, pues, ahí están cuando los necesitamos. Preferible que no hagan nada medio año y que actúen en tiempo de... Ah, claro, ¿no? Sí. Todo el año están presentes. Sí, sí, todo el año están presentes. De hecho, la mañana me los encontré. Ajá. Porque habían ido a dar un curso, yo creo que de primeros auxilios, no sé, y lo estaban dando a un kinder. Ah, o sea, eso desde bueno. Niños les están inculcando esta... Fíjate que yo conocí a un muchacho que revivió a su papá, o sea, no sé si es la palabra, ¿no? Pero resucitó. Lo regresó. Oh, okay. Sí, lo reanimó. Oh, lo reanimó. Estaba muy triste. Sí. ¡Ánimo, papá! No. Le di un paro cardíaco en la noche. Y el hijo entró y era el hijo chico. El grande acá se paniqueó, no hizo nada. Y el chiquillo le dio RCP. Y lo regresó a la vida. Y fue por... él sabía por clases que le habían dado en la primaria. Fíjate. Sí, no, es sí, muy, muy importante. Y él reside allá en los Estados Unidos y era como que el que la maestra decía, este nunca va a aprender. Ah, ¿quién sabe por qué esos niños son los que al fin de cuentas salen adelante? Son los que sacan la casta, los hijos. Eso. Saludos a Juan Manuel de parte de Diana, que no deja de escucharnos. Gracias, Juan Manuel, por estar ahí. Gracias a Luis Manuel B. Esquivel, que nos está escuchando y ya nos dice que muchas gracias. No, hombre, pues gracias a ti por estar ahí al pie del cañón. Así es, y... Alejandro Hernández, saludos a Robin and Luca. Un miércoles más en line con ustedes. Una rolita tipo celoso de John Lennon. Ah, Jealous Guy, ¿cómo no? ¿Sí la tenemos? Guy. Pues tiene que estar la canija. A ver... ¿Cómo se, que, pero no sé cómo se escribe celoso en inglés? G-A-L. Jealous Guy, ahí está. Roxy Music. Elton John. No. Es que estás buscando por nombre. Por título. Jealous Guy, otra vez, es el mismo. Roxy, Eminem, Pet Shop Boys. Yo estaba en que sí está, hombre. Bueno, pero amiga, el amigo Alejandro Hernández es muy fanático de Queen. Yo creo que si ahí tienes, a ver, Jealousy de Queen, también tenemos. No la tienes, ¿verdad? Ah, es que no tienes toda la discografía de Queen, ¿verdad? No, pues no. Bueno, pero... te la tengo que pasar al rato entonces, porque sí, ahí también hay canciones muy fuertes para... al pobre Freddy también le rompieron muchas veces su corazón, ¿eh? Sí, no nomás eso. Bueno, pues, ¿qué les ponemos? Ojalá que nos contaran... Ah, saludos a Gaby, que ya me está escuchando, y a las historias de mis exnovias. Sí, está tomando nota, ¿no? Por sí, donde para no que tiene no me apliques que... ninguna, Gaby. ¿Dónde no tiene que fallar? Ah, pues igual les ponemos... Me gustaría ponerle... ¿Qué le ponemos? Mountain, Mississippi Queen, o una de Queen, Bad Bottom Girls, como me gusta esa canción, Así es, sí, es buenísima. ¿Sí, la ponemos? Sí, hay que poner esa. Tengo ganas de gritar, y se la voy a dedicar con mucho cariño para Gaby, que nos está sintonizando, que la quiero mucho y que es buena onda, me la paso muy a gusto. Sí, sí, hace muy bonita pareja. Gracias, Luca. Así que, pa' pronto el bodorrio. Bien, los dejamos con esto de Queen, Fat Bottom Girls, y volvemos con más música. Saludos. ¿Tienes ahí alguien a quien mandar saludos? No, nadie. Lupita Sánchez, que se acaba de conectar. Muchas gracias, Lupita. Sí, ya ha llegado más gente en estos últimos minutos. Y a toda la bola de perdedores que no se han conectado. ¿Qué piensan? Volvemos con esto. Saludo y con esta canción para las chicas de Bonito Trasero. Y para acá, ¿no? Pues sí, para Gaby, pues, para Gaby. A todos. ¿Tenemos más? ¿Tienes algo más por ahí? No, te digo, ya se cayó todo ahora. O sea, muy temprano, ahora como que la gente dijo, bueno. Sí, como que de repente que no se animan a decir qué show. A mí se me dice que aquí tenemos que hablar mal de alguien, porque sí. No nos escuchan. Sí, cierto. Y para la próxima vamos a ver de quién vamos a buscar este... Ustedes que escogen el personaje, nosotros vamos a hablar mal de él. Aunque sea de no sé, de Chespirito. De quien sea. De quien sea. Oye, por cierto, que viste que nuestro glorioso, infalible señor presidente... ¿De la nación? Sí, de México. No es tu presidente, ¿verdad? Pues, no. A mí nomás me da permiso de vivir aquí. Ok. Pues entonces, ¿no viste entonces lo que hizo? Habló unas palabras... Y estaba en una, como en una cámara, y estaban todos los medios, gente y todo. Okay. Y cuando terminó de hablar, dijo, gracias. Y luego se regresó porque nadie aplaudió y dijo, ya sé que no aplaudí. Ahora, lo que yo pensaba es que él dijo eso, pero detrás estaba la bandera de México. Y no puedes aplaudir cuando está la bandera de México. Pero yo veo muchas veces hay actos públicos donde está la bandera y... Sí, por ignorantes, pero o sea... No, yo la bandera es solo cuando está enfrente, ¿no? Ya cuando está atrás, guardada, ya no... ¿Cómo es? No sé. Yo quise pensar, bueno, que no le aplaudieron porque ahí estaba la bandera. No, pero sí, tienes razón, o sea, la bandera estaba atrás como que como símbolo nada más, sí, ¿no? Sí. No, yo por ejemplo, yo nunca... Me atrevería, yo siempre guardo mucho respeto en los actos públicos aquí, ajá, en México. Me ha tocado estar en muchos actos sacando cívicos. Policías, ¿eh? No, esto sí, no estuve. Yo me dediqué a lo mío aquel día. Ajá. Pero sí, no, hay que siempre tener mucho respeto para los ¿cómo se llaman? Los símbolos patrios, ¿no? Sí, caray. Sí, aunque yo pues oficialmente no puedo saludar la bandera porque no es mía, pues. Oye, ¿cómo saludan la bandera en Italia? No se saluda la bandera. ¿No? Así, a la... O sea... Firmes. O no, nunca como... No, cuando como cantas aquí... como cuando cantan algún himno, no hacen nada. Sí, juramos, ¿cómo dices? No, pero ya, o sea, nosotros ponemos la mano así. El Ohio bandera. Los estadounidenses la ponen en el corazón. Ajá. ¿Ustedes no hacen nada? ¿Quietos? Solo cuando juega la selección. ¿Qué hacen ahí? Ah, sí, cantamos el himno con la mano. Ah, con la mano, como un gringo más. Ah, no. Si no tenemos actos públicos, ¿cómo se llaman? Actos cívicos los lunes en la mañana, ¿no? ¿No? Nunca hemos hecho. Pues deberían, porque ganas tiempo. Sí, de hecho, es lo que decía yo el otro día, a ver, y esto sería a lo mejor tema para más adelante, tal vez. Digo, todos vimos el Supertazón, ¿no? El domingo, ¿no? Ajá. Y yo... Me ha tocado ver sin fin de veces actos públicos y deportivos donde sale cantando el himno mexicano. Sí. Y todo está bien solemne, ¿no? Y veo que cuando cantan el himno gringo parece como si están audicionando para X Factor, para la voz. Una hacen una sí, fiesta. ¿No? Como que deben de sacar su mejor... De hecho, una vez me tocó que fue Julio Preciado a Mexicali cuando fue la serie del Caribe. ¿Y sabes cómo cantó el himno nacional mexicano? Te voy a dar así un más o menos, pero lo estaba cantando así. El mexicano. Mexicanos al grito de guerra. Así lo empezó a cantar el hombre. No, ¿se le cruzó? ¿En serio? No, andaba más cocainómano que él. Andaba bien hasta atrás el hombre. Sí, sí, sí. A eso se le debería de quitar la nacionalidad, y, ¿no? Y sí, la gente, o sea, le abuchó, le tiraron cervezas, apestaba alcohol, o sea, era increíble lo que estábamos viendo. Si le aventaron cerveza, la... Sí, no, terrible, terrible. Oye, ¿vamos a poner alguna rola? ¿Alguna que se te antoje? Una de... A ver, tú ponlo, ándale. Call Me, de Blondie, seguimos con algo de Blondie. Sí, porque... ¿cuál? Call Me. ¡Call Me! ¡Call Me! Que se me hace que ya la pusimos. Call Me. No, call ya me. La pusimos, ¿no? No sé si haya salido ya. No, hoy no, pero... Ah, pues entonces hay que ponerla... Ah, sí, la pusimos el otro día. ¿Cuál? Irene Cara, Fame. A ver, pues, fame. Vamos a escuchar qué rayos trae el grupo. Yo no sé, andan estos rollos, ¿verdad? Vamos a ver, volvemos con la música. Adiós. Adiós. Time on me. cada vez que se sientan feos, cada día que te sientas feo, Luca, sí, solo recuerda que nunca serás tan feo como el bebé de Shakira. A ver. Sí está feo, lo que sea cada quien. Es del Sancho. Nada, sí está así como que no es de, es de Ronaldinho, no es de Piqué. Así se ve así medio federal. ¿Cómo le pusieron a este? Si al otro le pusieron Milan, a esto, ¿cómo le pusieron Venecia? No sé. Luis Ordaz, Lupita Sánchez, saludos, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. ¿En qué estábamos? ¿Tienes alguna otra manera fea de terminar a las personas? No sé, pero aquí hay como formas de decir, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Dice, lo nuestro es imposible, yo soy Libra y tú muy fea. Sí, así me pasó. Dice, oye, estoy embarazada. ¿Qué? Dice, estás sordo, estoy embarazada. Dice, estás más sordo que el verdadero padre. ¡No! Caray. ¿Tenías algunas otras? Sí. A ver. Oye, a ver cómo... Quisiera recordar más veces que me terminaron, porque a mí me terminaron un montón de veces. Pero dice, no te dedico lo peor de la vida, es cuando terminan, ¿no? No, dice, no te dedico lo peor de la vida. Dice, solo espero que se te olvide como respirar o como bombear sangre. No, no te deseo lo peor, pero espero que estés viendo La Rosa de Guadalupe y Cupido tumbe Canal 5. O tumbe por la televisión, no sé qué canal. O el final de la novela, porque sí. Se me hace que una vez pasó aquí en el pueblo, ¿no? No sé. Que el Cupido nos dejó colgados. Sí. Algo así hoy. Y ese Cupido. Pero al rato se le acaba. Hay que traer a Cupido, hay que traer a Cupido, hay que invitarlo. Sí. Sí, hay que traer. ¿Lo invitas tú? Sí, yo le hablo. ¿Pero para San Valentín? Para San Valentín estaría suave. ¿Qué, en, el 14 en qué? ¿El programa el 14? No, el 14 es sábado. ¿Pero en qué cae entonces? O sea, el programa debería ser el viernes. El viernes 13. Sí. Podemos hacer el miércoles. Sí. No, el viernes para tenerlo aquí porque nos va a enfadar. Entonces, a una hora, para que no nos enfade. Luego va a empezar con sus ovnis, sus chupacabras. Sí, sí, sí, sí. Claro que no. Ok, vamos a tener a Cupido el viernes antes del viernes 13. Viernes 13. Sí, sí, sí, es de mala suerte, nos lo vamos a traer a ver con qué tal duda se resulta. Alejandro Hernández, hablando de himnos, Robin, ¿sabes en qué lugar está catalogado el himno mexicano entre los más hermosos por sus arreglos? No, no sé. Sí, es cierto. Segundo sí. lugar... Detrás de la Marsellesa. Y el primero lo ocupa el francés que se llama la Marsellesa. Ah, sí, sí, aunque sí. Muchos consideran que el mexicano debería estar en primero. Yo no he escuchado al himno francés y no y también los franceses lo sienten mucho su himno. ¿Sí? O sea, sí, ves como son muy nacionalistas los franceses. Ajá, sí, sí, sí. Y sí, o sea, es muy fuerte. No, el italiano también es un himno muy, muy solemne, es una marcha. Pero no, yo creo que sí, el mexicano tiene su ¿cómo se dice? Su potencia, su no sé. Eso, o sea, se siente. Mexicano es al grito de guerra, oye. Estamos viviendo en tiempo de paz. Oh, sí, ¿no? Y hablamos de que vamos a darle a todos. Bueno, pues caray. Yo quiero escuchar una canción, esto que es de Olivia Newton-John, se titula Physical. Con esta canción, fíjate que una vez que me llevaron al seguro, no sé, ¿sí? Al que seguro te la... Sí, al seguro, hombre. Entonces había un doctor ahí que tenía una grabadora y tenía un cassette donde estaba escuchando música en inglés. ¿Qué? Y a mí me gustaba, ¿no? Yo no sabía de qué era ni nada. Estaba demasiado chico aún. Entonces me dijo que si me gustaban esas canciones. Okay. Y ya le dije que sí, que me agradaba mucho. Y me dijo que me iba a grabar un cassette en la próxima visita que hiciera, ya me lo iba a dar. Entonces fui los otra ochenteros. Vez. Así es, y esta era una de las canciones que yo había estado escuchando en ese cassette y de ahí fue que empecé a escuchar la música, no sé cómo se le llama esta música, ¿disco? Sí, es disco, música ochentera, pop disco. Sí, de los ochentas, entonces está buena, es Olivia Newton-John y pues las mujeres pónganse los calentones y pónganse a hacer ejercicio, porque vamos a regresar con más música. Esto, you know what I mean. buenísima canción esto que ahí también la, en el video, ¿no? La de Olivia Newton-John. Físico. Nunca vi su video, sí, ¿eh? Nunca. Sí, así de con el calentón y con las mallas, y todo, y haciendo ejercicios. Y el de la banda, ¿no? La frente. Me la imagino, pero nunca vi ese. Aunque la Olivia yo me la recuerdo más en la película Vaselina. Sí, no, pues de repente, ¿no? Bueno, ¿qué más sigue? Tenemos, oye, pero no entiendo la canción Heartbreaker. Porque la hemos buscado, la hemos encontrado de Led Zeppelin, de Pat Benatar, de Rolling Stone, ¿de quién más? Hasta ahí hay un grupo que se llama Tom Petty and the Heartbreakers. ¿Quién más era? ¿Abajo Pájaros? Donnie Warwick. Este dijo, era un título muy choteado, ¿no, güey? Sí, no, pues es que es clásico. Corazón. Así que pues ya tenemos esta también de Led Zeppelin, ¿cómo es? Heartbreaker and Living Load. Sí, no, pues no sé ni cómo se llama. Okay. ¿O no será Led Zeppelin? No. Heartbreaker and Living Loving. Mad. ¿Y la canción se llama Mad? No, yo sabía que era de Heartbreaker nada más. Bueno, pues vamos a ver qué onda. Hay que ponerla ahí. Ya no nos han llegado ya más. Ya no nos han contado historias. Nosotros pensábamos que íbamos a tener más. Sí, más pues la gente no se anima a comentarnos cómo fue que los terminaron ni nada de eso. ¿Tienes alguna otra de cómo no debes terminar a las personas? ¿Cómo no? ¿Dónde no? Te dice. Bajo los efectos del alcohol, ya hemos dicho. Ajá. Dice, no hablar con la verdad. ¿Cómo que no hablar con la verdad? Dice, te da pánico que cuando lo cortes te arme un pancho enorme y te haga sentir súper culpable, así que lo esquivas diciéndole puras mentiras. Empiezas con que necesitas un break. Y luego con el famoso, estoy muy confundida. Afronta la situación, o sea, no hablar con la verdad. Ya. O sea, saliendo con mentiras. Sí, saliendo quiero con un tiempo. Sí. Cañón, y eso hace las cosas más difíciles, ¿no? O sea, nada más te empiezas a envolver en un círculo vicioso y está bien cañón para que salgas. Oye, pero la última sí está algo fuerte. ¿Cuál es? Después del sexo. Sí, líder. Sí, no, cañón, pues tampoco lo hagan así, hombre. No. Sí, tal vez antes y después, pues ya se echan su. Su café, ¿no? Sí, o sea, porque yo conocí un amigo que era gay y que tenía su novio. No. Y que terminar. Es, pues sí. Es no gay. Se le quita. No se le quita. Entonces, yo recuerdo que yo estaba ahí de chismoso, ¿no? Y él estaba platicando de que había terminado con su novio. Pero que de aún así que se dieron su despedida. Así es, con 49 minutos vamos con Led Zeppelin, esto es Heartbreak and a Living Love Man. I won't take long just to walk. Ya, le vamos a cortar tantito al Jimmy Page, sí, y a Robert Plant, porque es una canción, no puedo decir que no. Pero ya casi como se nos acaba la hora, así que regresamos un tantito más. Sí, saludos a Luis Esquivel, eso de parte de Yanivet, muchísimos saludos, que nos está escuchando en Guadalajara. También saludos al amigo Mike Chávez, que nos está escuchando desde Oklahoma, él también siempre uno de los ya fieles seguidores de Key Rock. Nos pedía canción de Bryan Adams. Please forgive me. Perdóname. Pero qué chillón era esta Bryan Adams, ¿no? Sí, pero pues sacaba buenas rolas. También Michael Ball, ¿no? Ese no me acuerdo, ¿eh? Y también nos pedía una que era Old Dreams de The Cranberries, pero pues no. Ahora sí que fallamos en muchas complacencias. Sí. A ver, vamos a ver. Ahí alguien te estaba escribiendo, Robin. Sí. No seas acatón, ahorita mira, nos vas a contar. Es que mira, aquí está una exnovia está escribiendo. Otra. Y dice que me terminó porque me escondía debajo de la banca cuando miraba a las madres del colegio. Pero eso es del... Sí, o sea, de cuando estaba en el colegio, o sea, estaba en la secundaria. No, pero eso es del programa pasado, ¿no? De los miedos a los profesores. Eso ya no cuenta. ¿Por qué te terminó? Porque era pues muy infantil, escondiéndome de las madres. Porque ¿sabes qué? Que las madres se ponían así rejegas cuando miraban que andabas con una muchacha que no fuera del colegio. Sí. Eso no me lo hacía. Sí, o sea, no querían que anduvieras con alguien que no, o sea, como que... Bueno, hasta ya, eso que estaba bien, o sea, porque te andaban cuidando pues con quién andabas, no ibas a andar con así... Entonces, y te iba mal, pues, si te miraban con alguien. O si te miraban que te quedabas en la plaza, porque no podías estar en la plaza con el uniforme. Pues, ¿no? Si querías estar en la plaza, tenías que ir a tu casa y cambiarte. ¿Por? Pues porque no iban a decir que los del colegio estaban ahí de vagos y todo el rollo, ¿no? Hasta eso que sí tiene como que su... Cuidaban su imagen, pues. Ah, bueno. Es como que sí tiene... No sé si esta regla sigue. No, ya no aplica. No. Y por eso este... ya estamos en el siglo XXI. Sí, vamos a ver, Lalo nos pide Another Brick in the Wall. Ya la pusimos, sí, el viernes. Claro, hombre, ni modo, te lo la perdiste. Verdad, también esto era del tema de los maestros. Ahora sí, estamos poniendo que nos rompieron el corazón, no se lo rompieron a alguien así. Vamos a ver cuándo... A ver, aquí tenemos... Alejandro Hernández, cuando te termina la primera frase estúpida que se te va a ocurrir... No, que se te ocurre decir es... Nadie te va a querer como yo. ¿Cómo te voy a querer? ¡Siempre! A ver, nadie te va a querer como yo, como queriendo impresionar, pero te impresionan con la contestación, esa es la idea. Esa acaba de salir, ¿eh? Mujeres siempre tienen que salirse con la suya, eso que ni qué. Luis Ordaz, ¿qué onda con la rola de Hotel California? Pónganle, porque si no les bajo el switch de la luz. Caramba. ¿Al de nosotros o el de su casa? Pues yo creo que al de su casa. ¿Eh? ¿Es tu vecino? ¿Te estás colgando? No, Luis Ordaz está en Oxnard, por allá, entonces. Y al Mike Chavez le vamos a poner una canción, nos pedía la de Dreams, de Cranberries, pero igual tampoco la tenemos. Pero le vamos a poner una de Fleetwood Mac que se titula Little Lies. Y regresamos. Little Lies, buenísima canción. Sí, sí. Dice, así se porque el Mike Chávez nos pide la canción de San Francisco. La neta, ni idea de cuál sea esa rola. Pero dice que así se llama esa, sobre esa ciudad, pero esa que pusiste está chida. Salúdame al señor amigo, al señor y amigo Luca Grande, porfa, pues ahí está tu saludo. Gracias, gracias Mikey, así que los esperamos de vuelta aquí en Puré para ver cuando nos vienen a visitar. Saludos para Fernando Sepúlveda, que ya se pudo conectar con mala señal y todo el kit, pero pero ahí está. Sí, sí, vimos que ahorita en los últimos minutos llegó mucha gente, ¿no? Como que se le pasó, Sí, por lo general se les pasa, o sea, cuando quieren ya el Facebook ya les consumió la noche, ¿no? Sí. Entonces sí vamos a tener que estar, por este día se me complicaron las cosas y no le dediqué tiempo y no alcanzamos a hacer banner y todo el rollo para darnos publicidad, pero voy a tratar de que ya no se vuelva a suceder. Algo de Fernando, algo de Fleetwood Mac, pues lo acabamos de poner, pero bueno, por el retraso por eso. Sí, no, pero pues se supone que debería estar ya escuchando. Saludos para Lalo y para todos los maestros de música de Pure, saludos a todos los pitchers. Saludos, saludos a Lalo, ojalá que llegue pronto porque acá te están esperando, que no te imaginas. Oye, ¿sabes qué? Sí me interesaría saber si están legalizando carros ahorita o no, o sea, ¿se pueden importar carros o no? Porque tienen un problemón ahí. Sí, sí, sí estaba en comunicación con él y sí estaba muy apurado porque según no le llegaba un permiso, ahora sí, ¿no? No sé cómo se maneja eso en la frontera. Porque quiero comprar un carro y legalizarlo y todo ese rollo. ¿Te vendo el mío? ¿Sí? ¿Te sale más barato? Tal vez sí, pero lo quiero para Mexicali. O sea, tendría que llevármelo para allá. No, olvídalo. Pues vamos con esta canción que nos pide, es de INXS, Inks, yo le digo no, así. No, INXS. INXS. Bueno, pues. Junto era Inks. Bueno, ahí te dice Need You Tonight. Need You Tonight. Exacto. Pues sí. Vamos con esta rola. Y ya nos vamos a ir. Yo creo. Ya nos tenemos que despedir, güey. ¿De quién? Bueno, pues tenga buena noche, Robin. Gracias, me. Sí, no, pues saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este próximo viernes nos acompañen, vamos a sacar el tema, pues a ver qué sacamos. Pues a ver qué sacamos, porque siempre le andamos batallando, ¿no? El melodía. Sí, sí, sí. Pero a ver si igual si tienen alguna sugerencia, quieren dejar ¿sabes qué? Hablen de tal cosa o de tal fulano, no sé. Tenemos una página en el Face. Sí. Sí, la buscan como Key Rock. Key Rock. Se llama Key Rock, así, y es... si la buscan es Key Rock, o sí, sea, es de español. Español, Key Rock. Y ahí le ponen me gusta, veo que mucha gente le ha estado poniendo me gusta en estos últimos días. Le ponen me gusta y nos dejan un comentario, ¿sabes qué? Para el viernes queremos que hablen de tal cosa. Y ¿qué más había por decir? No lo sé, no recuerdo qué más era, pero de seguro era una tarugada. ¿Algo más, Luca? No, nada más, así que nos despedimos con esta canción que nos pidió el amigo Lalo Madrigal y nos oímos el viernes. El viernes, con más música, más tarugadas y esperemos que sacar, porque sí, el chiste es venir aquí a contar tarugada y media y pasarla a gusto. Oh, ya me acordé que quería decir. ¿Qué? Que quería meter una sección que se llamara Doctor Corazón o algo así. O sea, alguien para que nos contara su problema y nosotros resolvérselo. Problema de amor, claro. Problema así de amor. ¿Para el viernes? No, no para el viernes. O sea, meter una sección tal vez para los miércoles. Okay. De así como que alguien que nos contara, no, ¿sabes qué? Así está de mal con mi novio, ¿qué puedo hacer? Y darle consejos. A ver si sabe. Yo nunca doy consejos de amor. Yo sí, me encantan. Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Yo soy Rubén Martínez. Luca Grande, y que tengan muy bonita noche. First century.